Dime, ¿qué has hecho este tiempo? Cuéntame, ¿quién te tocó y te besó? Relájate, sírvete un trago. Cálmate, te noto nerviosa. Dime, ¿si has olvidado esos besos, abrazos, el fuego y la pasión? Estás aquí, no entiendo por qué esas lágrimas. No importa si te equivocaste, no puedo creer que otro hombre todo este tiempo te ha besado. Relájate, sírvete un trago, cálmate.